Solapa de tapa. Eugenio Cambaceres nació en Buenos Aires en 1843. Hijo de un químico francés establecido en la Argentina alrededor de 1833. Heredero de una regular fortuna, la cual invirtió en la compra de campos, convirtiéndose en un poderoso estanciero de nuestro país. Su madre, Rufina Alais, era porteña e hija del grabador inglés del mismo apellido. Tuvo un hermano, Antonio, nacido en 1833, quien fue ingeniero, director de las obras del Riachuelo y senador nacional. En 1870, Eugenio Cambaceres es elegido miembro secretario del Club del Progreso. Ese mismo año, es elegido diputado de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y en 1871, pasa a integrar la convención de la misma. Es allí cuando presenta un proyecto que consistía en la separación de la Iglesia y del Estado, el cual generó escándalo y gran conmoción a nivel social. 2 años después, en 1873, es designado vicepresidente del Club del Progreso. Pero los escándalos persistieron al menos hasta el año siguiente, cuando fue electo diputado nacional. En 1876, es reelecto en el mismo cargo político. Por más que nunca renunció a su banca, decidió dejar la vida pública para dedicarse a escribir y publica sus 4 novelas. Potpourri, 1881. Música instrumental, 1884. Sin rumbo, 1885. Y En la sangre, 1887. Pocos meses después, fallece en París. Aunque en un principio la crítica se mostró enemiga respecto de sus obras, sus 2 primeras publicaciones obtuvieron 3 reediciones consecutivas y Sin rumbo obtuvo 4 en pocos años. En el año 1887 fue aceptado como escritor cuando apareció en La Sangre, en las columnas del periódico Sudamérica, el cual era apoyado por la corriente política de Juárez Celman.